Bueno, el día de hoy nos acompaña Javier Almarza, licenciado en marketing. Javier, mira, voy a ser súper sincero con nuestros auditores. No te he preguntado nada con respecto de Osorno, qué haces acá. La gente va a escuchar tu acento. Eso sí te lo pregunté por fuera. Sí, correcto. Y te dije, ¿argentino? Y tú me dijiste, no es argentino. Obviamente también noté ese acento donde se pronuncia la última sílaba, que la gente que hace locución o radio atribuye a lo que es como el acento neutro. Neutro. ¿Ya? Pero ya que te doy este misterio para que la gente nos siga en la historia, primero, ¿quién es don Javier Almarza? ¿Quién es? Alguien relativamente joven, poquito más de, o cercano a la mitad del siglo, pero joven a pesar. Chileno. A pesar del acento. A pesar del acento, chileno. Me he ido muy joven desde acá, de esta región. Soy nacido específicamente en La Unión, en la misma área. En la región de los Lagos. En la región de los Lagos, en aquella época donde existían 12 regiones. Por lo menos me lo enseñaron eso en el colegio. A los 19 años ya estaba viviendo en el extranjero. En forma muy sincera, el haber llegado a esta área, al área comercial, fue de necesidad o producto de la necesidad. ¿Okay? Ingresé a trabajar a una empresa y me di cuenta que me encantó trabajar con las personas, me encantó estar en la mente de las personas. Hice mi facultad en Buenos Aires, fui más lejos, fui estudiando más, congresos, seminarios, mayor cantidad de capacitación y hoy me especializo en entregar capacitación y charlas sobre lo que es el área comercial. Teniendo una pequeña empresa, como digo, no es una empresa gigante, es una pequeña empresa en Brasil. Hoy tenemos la idea de convertirla acá en una segunda casa, Chile que sea su segunda casa. ¿Estás hace mucho rato acá en Chile con este, comillas, emprendimiento? Llevo aproximadamente 10, 11 meses, de los cuales 4 meses fueron exclusivamente como para realizar una investigación. No puedes hacer absolutamente nada si realmente no investigas los hechos, la cultura, qué es lo que está sucediendo adentro. Me pasé por varias ciudades, compré productos, compré servicios en plataformas físicas, en plataformas, en redes sociales, etc. Todo esto hizo para tener no una idea, sino un resultado final. Si tuviera que colocar una calificación de 1 a 7, estamos en una nota roja, lamentablemente. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos clientes y nos están tratando mal y estamos tratando mal. El cliente, yo siempre repito esta frase, pero el cliente es quien te da el alimento a diario que consumes en tu casa. Es quien paga la colegiatura de tus chicos. Es quien paga la hipoteca de tu casa y no te das cuenta. Sin embargo, lo tratan mal cuando va a tu pequeño comercio y tal vez él simplemente mira, no tienes la paciencia para observarlo un poquito mejor o para escucharlo y decir, a ver, este señor puede y tiene ganas de adquirir tal o cual producto que yo tengo. Veamos cómo hacemos para hacerlo realidad. Y te vas a dar cuenta de que en un futuro no vas a tener un problema para pagar tus propios gastos y los gastos de tus colaboradores. Ahora, esto se puede relacionado con un tema cultural también. Se nos dice que somos ariscos los chilenos, que somos de trato duro, que somos algo hosco. Aunque hay una versión que también habla que somos hospitalarios, que somos cariñosos, que somos solidarios. Pero en el comercio no destacamos por traspasar esas supuestas virtudes. Más allá de esos... Tal vez algunos tabúes que existen con respecto a la gente, de cómo se tratan. Existe también el hecho sí de ser hospitalario, pero el chileno, el del sur, el de acá, el que te dice que te va a llevar a tu casa, que lo primero que vas a hacer, te vas a comer un rico asado porque recién van a matar el chanchito, el corderito. Durante antiguamente se disfrutaba, inclusive yo recuerdo en el campo de mi abuelo, donde se cosechaba con esta famosa conechona, el trigo, y en la noche se hacía una comilona. Eso se hacía porque la gente prácticamente no se les pagaba, sino que era la forma de retribuirle, porque todos se ayudaban entre sí. Hoy no veo esa ayuda entre sí. Yo camino por los interiores de acá de Osorno, porque necesito estar un poquito a dieta, necesito, he bajado un par de kilos, y te puedo asegurar que la gente pasa por caminos de ripio a una velocidad increíble. O sea, no tenemos ni siquiera la posibilidad de observar de que tenemos otro ser humano al costadito y que le puede llegar un piedrazo. Estamos tal vez con menor paciencia, esa virtud que debiera ser nuestra y no la tenemos. Estamos conversando con el licenciado en marketing, Javier Almarza. Javier, tú vas a hacer acá, como decías, una charla. ¿Dónde se va a realizar esto? Parte de lo que estás mencionando, asumo que lo vas a exponer en su momento. ¿Dónde lo vas a hacer? Esta charla la vamos a realizar en el Hotel Sonesta, 11 de julio, de 19 a 21 horas. Indudablemente que tiene un valor económico, esto es cancelado, un valor de 19.900 pesos. No obstante, son solamente 30 cupos. ¿Quién puede ir? La verdad es que puede ir todo el mundo que quiera, mientras llegue a la cantidad de cupos. Pero le sirve a todo el mundo porque necesitamos recuperar esa posibilidad de ser amistoso, de ser cordial y observar que nuestros clientes son quienes pagan todo lo que tenemos para costear nuestro largo vivir. ¿Qué se va a encontrar la gente ese día? ¿Se va a encontrar con módulos de trabajo, análisis, datos, experiencia? Se va a encontrar con mucha experiencia, se va a encontrar con un espejo frente a ellos, ¿ya? Un espejo, sí, porque tenemos que vernos y tenemos que ver nuestro pasado. Okay. Lo que no se va a encontrar es con un data, con imágenes. Quiero que realmente la gente comience y crea en su mente, que abra su mente. Todos nosotros podemos hacer mucho, pero tenemos que hacer funcionar nuestras mentes. Y nadie puede decirle cómo hacerla funcionar si ellos no hacen el intento de hacerla funcionar. Ahora, asumo que has repetido esta experiencia en otros puntos. ¿Cuál es la evaluación que haces de la gente que ya ha estado en tus charlas? Muy positiva. De hecho, no tengo llamados telefónicos en forma diaria. Esta gente quiere que vuelva de una u otra forma para hacerlo más extensivo, para hacer cursos. Hay siempre una posibilidad. Hay siempre una finalidad. El tema es que nosotros, como seres humanos, tenemos que hacer un cambio. Esta es una gran realidad. Si nosotros no hacemos un cambio, nos vamos a encontrar dentro de muy poquito, en 6 meses, 8 meses, con estas personas que recién comienzan a abrir sus negocios, con que vas a tener que cerrar tus negocios. Porque no te das cuenta que un cliente, un ejecutivo, te llama un cliente te llama a continuar con tu emprendimiento. Si no tienes un buen ejecutivo, un buen colaborador adentro de tu negocio, no vas a tener clientes y vas a tener que cerrar tu lugar que te da de comer. Entonces, vamos a hacer las cosas de forma correcta, vamos idealmente a reaccionar. Vamos a dar ese puntapié hablando un poquito de fútbol. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Cómo puede hacer la gente que se está interesando? ¿Cómo se puede contactar contigo? ¿Hay algún correo, teléfono, un lugar físico? Hay un correo electrónico, javier.alma@gmail.com o al teléfono 955-27-4964. Estos dos métodos son los únicos que tenemos para comunicarnos. Repitamos el correo, por favor. javier.alma@gmail.com. ¿Y el fono? 955-27-4964, perdón. Ahí está. Ok, te agradecemos nuevamente y bueno, si es posible, en la medida de lo posible, te dejamos invitado para que nos cuentes cómo te fue y ir viendo qué es lo que va saliendo de tu, comillas, emprendimiento acá, ya que tienes en allá en Brasil, como nos decías, y estás acá tratando de hacer lo mismo, tratando de asesorar y para bien, porque es lo que necesitamos. Tuve la experiencia de estar varias veces al otro lado en Bariloche, una ciudad turística, donde el comercio, la gente que te atiende, está muy enfocada al turista. Es una atención muy buena que contrasta un poco con la nuestra, que es algo osca. Creo que tenemos las mismas o mejores capacidades que nuestros vecinos, Así que esperemos que la gente entienda lo que decías tú, que al finalmente ese cliente que entra es lo que nos permite sobrevivir en esto. Muchas gracias, Javier Almarza, licenciado en marketing. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.